tu corazón. Lo hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, es el humor de este facito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Pero eres hermosa, que algún día te marchitarás. Sí. Con mi amor, algún día lo vas a pagar.